lágrimas y en el fondo de ellas encuentra la verdad, la que quieras decir, la que vas a inventar, pero no importa nada, vivirá. Y grita cuando te levantes, si te enfades con la vida, dibújate un tren, píllalo, vete pa' allá. Un barco cojamos, pa' Londres vámonos ya. El arte en la mano y la gorra pa' la lluvia. Dime lo que no quiero oír, lo que te pase por ahí. Cuéntame locuras, de las tuyas, de las tuyas. Cuando me despiertas, tú nunca molestas. Súbete pa' arriba, nunca sueltes la cuerda. Años pasaron, pero la gente no cambia. El que tiene corazón, en el pecho se le queda. Acompañado de ti, la vida me da risa. Cuando te tengo lejos, te busco y voy pa' allá. Y grita cuando sales fuera y te fumas la ciudad. Y no te arrepientas, la vida nos va a matar. No recuerdes nada, escala las montañas. Y si acaso no llegas, súbete a una silla. Dime lo que no quiero oír, lo que te pase por ahí. Cuéntame locuras, de las tuyas, de las tuyas. Cuando me despiertas, tú nunca molestas. Súbete pa' arriba, nunca sueltes la cuerda. Súbete los hombros y vuelve a caminar. Levanta la cara, nada te va a parar. Tómate un trago y 10 si hace falta. Estás aquí, respira. Estás aquí, estás allá. Y sueñas cuando te despiertas que te quedan 7 vidas. Y vas de techo en techo como un gato callejero. Cuélgate tus alas y vuela, que te vuela la cabeza en una nube y los pies en la tierra. Dime lo que no quiero oír, lo que te pase por ahí. Cuéntame locuras,